Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con ustedes en este día, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Hemos venido conversando acerca de lo que produce la unidad. La unidad de fe, ¿no es cierto?, se produce como efecto de ir cumpliendo las ordenanzas, los requisitos de Dios. Y si todos estamos hablando el mismo idioma, tenemos los mismos mandamientos, usamos las mismas palabras de Jesús, ¿qué unidad linda se va a producir en la comunidad cristiana? Pero hay un tema que también ha sido desvirtuado, y Satanás ha tratado de colocar cosas equívocas, como es la muerte y la resurrección. ¿Qué dice 1 Corintios 15:51? Fíjate que incluso Pablo, hablando a los de Corinto, les dice: "He aquí os digo un misterio". Todavía sigue siendo un misterio para nosotros, efectivamente, pero hay muchos conceptos en la Biblia que nos aclaran ese misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí está hablando cómo él se incorpora, ¿no es cierto?, a esta linda enseñanza de que nosotros tendremos no solamente la posibilidad de ver, sino de ser transformados si es que llegamos a perecer. Porque efectivamente cuando alguien muere, se descompone, no queda nada de esa persona, pero dice que van a ser transformados los que duermen. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, creo que es bueno recordar cómo se efectuó la creación. Allí en Génesis capítulo 2, verso 7, dice: "Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente". Tenemos que considerar de que esto que hizo el Señor no lo hizo en toda la creación. Esta es una creación especial. Recordemos que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió en relación a todo lo demás. Pero cuando correspondió a la formación, la creación del hombre, Él lo hizo con sus propias manos. Dice: "Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida". Cuando dice que sopló en su nariz aliento de vida, esto es el espíritu o la vida. Tenemos que considerarlo bien. Esto no es algo separado. No es que nosotros entramos al cuerpo y el cuerpo podría transformarse a lo mejor en una cárcel que no nos da la libertad, y cuando morimos salimos de eso. No, no es así. Y dice: "Fue el hombre un ser viviente". En otras versiones dice: "Fue el hombre un alma viviente". Alma viviente es la unión de la vida con el cuerpo, porque el espíritu es la vida. ¿Ah? El espíritu o vida es lo mismo. Entonces, cuando Dios sopló en su nariz, recordemos en griego este soplo, este aliento, es neuma. Neuma es aire. Recordemos, los neumáticos están llenos de aire. Bueno, este aliento de vida entró en el hombre, esta vida entró en el hombre y fue un ser viviente o un alma viviente. Entonces tenemos que considerar esto. Además, debemos tener presente las palabras del enemigo cuando habló con Eva. Dios le dijo que el día que comieren del fruto iban a morir. El enemigo, Satanás mismo, le dijo: "No moriréis". Ahora, cuando una persona muere y se dice que pasó a otra vida, quiere decir que siguió viviendo. O sea, Satanás tenía razón. En cambio, el Señor Jesús, cuando llamó a Lázaro de la tumba, no le dijo: "Lázaro, baja del cielo y ven". Le dijo: "Lázaro, ven fuera", porque Lázaro estaba en la tumba, no había ido a ninguna parte. Entonces tenemos que considerar eso. Bueno, esos antecedentes los va aclarando en la exposición que hace Pablo a los corintios para dejarles claro, porque en ellos tenían una desesperanza de que se estaban muriendo. Y que ahora, ¿qué pasa con la resurrección? Tú dijiste que eso sería pronto. Pero él les dice: "¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad?" Cuando eso suceda y cuando haya pasado todo lo que estoy comentando, entonces habrá algo que es una esperanza muy, muy hermosa: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lógicamente, esos dolores de la separación, como lo que a veces tenemos que sufrir por familiares, amigos, hermanos, eso se va a terminar. Es una linda promesa que nos une en fe y en esperanza, porque cuando se deposita el cuerpo de un cristiano, se deposita también con tristeza, pero con esperanza. Ahora, el 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, comienza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Y recordemos que el Señor siempre comparó la muerte con un sueño. Dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Entonces, él sabía, y él le dijo después a los discípulos, cuando ellos pensaron que Lázaro estaba enfermo nomás, pero él le dice: nuestro amigo Lázaro murió. Entonces, él siempre comparó la muerte con un sueño. Y él continúa diciendo, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo dijimos en algún momento. Cuando el Señor venga y resucite a los muertos, no los va a hacer bajar del cielo para meterse en la tumba y poder resucitar. Recordemos que en la Biblia nos habla de que cuando Cristo venga, se producirá él vendrá en un juicio ejecutivo. Para hacer un juicio ejecutivo, no va a estar poniendo en un lado, en la silla de los acusados algunos, sino que dice que va a venir a separar las ovejas de los cabritos, va a venir a separar el trigo de la cizaña. Entonces, ese será un juicio ejecutivo. Yo creo que queda claro lo que es la resurrección, lo que pasa con la muerte. La Biblia es muy clara, explícita en mostrarnos eso, porque Él no quiere que estemos ausentes de este conocimiento, que seamos engañados. Muchos enseñan que la persona que muere se va al cielo, otro que anda dando vueltas, que hay que sacarlo de aquí y de allá para llevarlo al cielo. Mire, tenemos una sola opción. Mientras vivamos, mientras hay vida, tenemos opción de perdón, de sanidad. Y si morimos, tenemos la opción de ser resucitados y transformados en una nueva vida. Pero para eso tenemos que creer mientras estemos en vida. No hay después de la muerte ninguna opción de salvación. Pero lo lindo es que dice que Jesús nos ha prometido, como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Por eso es que el Pablo nos dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, todos juntos van a subir al cielo, ¿no es cierto?, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Esto nos dice que Jesús no va a tocar entonces la tierra cuando venga. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, que son palabras de Dios. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿De qué manera nuestra comprensión de la muerte nos ayuda a apreciar aún más la promesa de la segunda venida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.